Hay cosas que Dios no conoce, hay cosas que no quiso ver. Vestida de un mal sueño, te fue a buscar la muerte.